Y ahora ya sí, como teníamos previsto, pero además porque lo venimos planteando y comentando en todos nuestros programas sobre la situación que están viviendo los vecinos del barrio de Villa Crespo, autoconvocados de Villa Crespo, es su nombre por Facebook, dada la situación de la construcción del mega estadio que está construyendo ahí el diario La Nación y la empresa AEG Worldwide, que es una de las que es la que construye y regentea los estadios de arena en todo el mundo. Aquí están construyendo uno en Villa Crespo. Estamos comunicados con Leila Guerrero, que ella es una de las vecinas autoconvocadas y que viene organizando y organizándose con vecinos para impedir que este estadio funcione de la manera que han decidido entre un acuerdo empresarial y que va a perjudicar a muchos vecinos de aquí, de la capital. ¿Qué tal, Leila? Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias también por darnos el espacio generosamente, Bueno, como una siempre. introducción por ahí un poco larga, pero No. creo que vos vas a poder apuntar un poco qué es hasta hoy lo que está pasando allí en el barrio. Mira, es un mega estadio que se está construyendo en tierras públicas cedidas por el gobierno de la ciudad, al Club Atlanta. Que a su vez se la cede, como vos bien mencionaste, al diario La Nación y a la empresa AEG Worldwide para que construyan un estadio cubierto para 16.000 personas, donde se planean hacer 100 shows por año, esto es tres veces por semana más o menos. Este megaestadio está construido en un lugar súper angosto, sobre la calle Humboldt, tiene salida por allí. Tiene 28.000 metros cuadrados, es un monstruo de cemento en medio de un barrio residencial. Calcula que esto tiene unos 10 pisos más o menos de altura, y es gigantesco, digamos, ocupa un frente enorme, con lo cual ha cambiado diametralmente todo lo que es el paisaje urbano, digamos, de la zona y, por supuesto, toda el paisaje que tiene la gente que vive enfrente, digamos. Antes veían la puesta de sol, ahora ven un tsunami de cemento, de hormigón. Sí. El estadio este no tiene estacionamiento, la ley no se lo exigió, lo cual es una contradicción porque espacios públicos, digamos, como con circulación de esta cantidad de público, por ley, por el Código de Planeamiento Urbano, tienen que tener estacionamiento propio. Este no lo tiene, tiene lugar apenas para 300 autos que van a construirse, dicen, debajo de alguna de las tribunas del Club Atlanta. Lo que se logró, la Fundación Ciudad presentó un recurso de amparo contra esta construcción monstruosa que creemos que va a cambiar la dinámica barrial por completo, porque de hecho ya hay varias casas viejas que se están desocupando y están siendo reformuladas como bares, como cervecerías. No tenemos nada contra que la gente se divierta y etcétera, pero de alguna forma es Villa Crespo un barrio tranquilo. Sí. Y no queremos que se convierta en un barrio, digamos, que pierda su identidad cultural, que no es la misma que en este momento tiene Palermo, por ejemplo, que es un barrio que está claramente tomado por una movida gastronómica, de bares, etcétera, que bueno, fue avanzando a poco. De hecho, muchísimos vecinos tuvieron que irse del barrio porque se transformó en un lugar invivible, digamos, ¿no? Bueno, nosotros no queremos lo mismo acá en Villa Crespo. Claro. La Fundación Ciudad presentó un recurso de amparo cuestionando el estudio de impacto ambiental que había hecho la empresa, diciendo que era un estudio ambiental que estaba mal hecho, incorrecto, mal presentado. Se había calificado al megaestadio este como un proyecto sin relevante efecto ambiental, lo cual es un disparate. O sea, es como la misma calificada, hasta un supermercado está calificado con relevante efecto. Imagínate Claro. un lugar para 16.000 personas. Es un pueblo pequeño de la Pampa húmeda viniendo tres veces por semana a Villa Crespo. Yéndose, digamos, a horas de las noches en la cual ya no hay servicios públicos, aunque fíjate vos que a partir de que los vecinos empezamos a visibilizar esta situación, primero el discurso de la empresa era que estaba acá porque era un espacio Villa Crespo muy bien conectado con el resto de la ciudad. Si vos entrás ahora en la página del Estadio Buenos Aires Arena, dice que todos los shows van a terminar antes de que cierren los transportes públicos masivos, digamos, antes de que no haya tren, antes de que no haya subte. Con lo cual, subte termina a las 11 de la noche. Bueno, entonces te decía que eso, que la Fundación Ciudad presentó un recurso de amparo, el juez Amirato el 15 del mes pasado falló, digamos, le dio la razón, por decirlo de alguna forma, con lo cual la empresa tiene que volver a presentar un estudio de impacto ambiental, pero el juez, paradójicamente, curiosamente, extrañamente, absurdamente, diría yo, no detuvo la obra. Diciendo que, bueno, que hay 300 personas que se quedarían sin trabajo si la obra se detuviera mientras se realiza el informe este de impacto. Y lo más alarmante de todo esto, te diría, es que hacer un estudio de impacto ambiental lleva mucho tiempo, lleva meses. Sí. Y la empresa ya está vendiendo entradas para recitales de Serrat y Sabina en el mes de noviembre, de Chayanne, de Shawn Mendes. Entonces, si vos estás cobrando para un show de Shawn Mendes, por ejemplo, entre 5.000 y 50.000 pesos la entrada, 50.000 pesos son las entradas que tienen derecho como lo que se llama el meet and greet, o sea, vas al camarín del artista, te encontrás un rato con él, etcétera. Yo no lo voy a comprar, quédate tranquila, Leila. Yo tenía un par para regalarte. Dale. Bueno. Digo, si vos estás haciendo ese negocio es porque estás muy seguro de que te van a habilitar el estadio. Entonces, la zozobra que tenemos los vecinos es cómo es posible que la empresa esté vendiendo entradas. Ok, es a su propio riesgo, la justicia ya la avisó que toda la propaganda que haga, la publicidad que haga, las entradas que venda, son a cuenta y riesgo de lo que suceda, que no tiene garantizada la inauguración del estadio hasta que no presente el estudio de impacto ambiental. Pero con un poco de sentido común hace falta darse mucha cuenta que la empresa está muy segura de que le van a habilitar el estadio. Sí. Y eso, sí, bueno, sí, nos parece que es todo un manejo que tiene que ver también con la misma, impunidad con que se votó por ley la cesión de tierras durante 40 años a una empresa privada, la exención impositiva durante 40 años a esa empresa para pagar el ABL. Con lo cual, bueno, digamos, estamos bastante seguros de que la empresa está muy segura de que estos shows van a llevarse a cabo, y nos sentimos cada vez más desprotegidos y, te diría, ofuscados con un por ser liviana, ¿no? Ahora, la empresa, ante esto, por la información que tengo, salió un poco en forma, no sé si desesperada, pero a buscar lugares de estacionamiento en el barrio para comprar cocheras y ocupar espacios, ¿no? Sí, mira, esto es algo que nos enteramos hace una semana. Empezamos a averiguar en los estacionamientos del barrio y en todos los más grandes habían recibido la visita de diversas personas de la empresa, entre ellas una persona llamada Patricia, que es la encargada de prensa de la empresa, o eso es la forma en la que se presentó, en garajes importantes del barrio, pidiendo firmar contratos con los dueños de los garajes para bloquear espacios para llegar a garantizarle, digamos, al Estado que sí cuentan con estos espacios. Esto implica prácticamente un bloqueo, digamos, son las leyes del mercado. Ellos ofrecen, según uno de los dueños de estos estacionamientos, ofrecían firmar los contratos en dólares. Con lo cual, te imaginas que atarte a la moneda fuerte, digamos, de alguna manera, al dueño de un garage, imagino que le conviene mucho más que estar recibiendo, si bien son muy caros, digamos, asegurarte en una cochera, no sé, 100 lugares, y cobrarlos en dólares y firmar un contrato fijo, bueno, es como una cosa muy conveniente. Esto a nosotros nos deja en un estado de indefensión absoluta, porque al dueño de un comercio nada le impide hacer un negocio mejor, digamos, ¿no? Y a nosotros nos deja con todos nuestros autos en la calle prácticamente, porque claramente es una medida expulsiva. Es lo que va a empezar a pasar en el barrio con otras cosas que van a empezar a pasar, como la llegada de gente y de movimiento en la calle hasta desde cualquier hora de la tarde hasta cualquier hora de la noche, calles valladas porque no se puede pasar porque está el show, etcétera, etcétera. Digo, cuando la vida se transforme en una pesadilla, cuando nadie pueda llegar a su casa porque la policía te corta el tránsito tres cuadras antes, cuando no puedas llegar la gente grande en taxi hasta la puerta de su departamento o en el auto, cuando entrar y salir de tu casa sea una tarea logística como estar en estado de guerra, de alerta permanente, cuando el ruido de la gente circulando en la calle se haga imposible, vamos a terminar todos expulsados del barrio, digamos. O sea que los estacionamientos es una de las tantas tareas que está haciendo la empresa como, digamos, por debajo del radar, y que ya nos está afectando. Hoy un vecino que vive acá sobre Humboldt me decía que la casa de la esquina de él se está reformando y que preguntó y que le dijeron que van a poner un bar. En un lugar que está, que son casitas bajas y tranquilas, y ya sabemos lo que pasa, digo, es como te compras un problema, digamos. Además yo pienso, 1000 cocheras, ponele que terminen negociando 500, pero para el barrio que está sobresaturado, como tantos barrios de la capital, de estacionamiento, que ya no hay para estacionar, ¿cuántas cuadras implicaría, no sé, cuánto en una cuadra cuántos autos pueden estacionar? 15. ¿Cuántas decenas de cuadras que se abarrotaría? Porque, como vos decís, al dueño de un estacionamiento le conviene que te paguen el dólar, que te garanticen todos los meses 100 cocheras y arreglate. O vendés el auto o te tenés que ir a estacionar a 20 cuadras de distancia. Sí, totalmente. Yo creo que es una y lamentablemente ante esto no hay ninguna defensa posible, salvo que uno quiera apelar a los altísimos valores que enarbolan los dueños de este estadio, que son el Diario de la Nación, ¿no? Uno podría decir, apelamos a su honestidad, a la defensa de los derechos ciudadanos, o sea, ¿cómo se van a quedar señores con todos los estacionamientos de un barrio? No es posible, ¿no? Éticamente Leila, no está bien. Como nos estamos quedando sin tiempo, una cuestión que te quiero comentar, porque a mí me llegó la versión, yo no lo recibí, pero que yo recibo muchas cosas del gobierno de la ciudad por aquí, por correo, por Facebook. ¿Hubo una encuesta que se estuvo haciendo en el barrio para que los vecinos votaran si estaban o no de acuerdo con el estadio que se estaba haciendo? Sí, mira, hubo una encuesta a la que nos enteramos, fue hace 2 semanas, en realidad era una encuesta para evaluar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Las primeras preguntas eran de evaluación del gobierno y al final les preguntaban si estaban, la primera opción era, ¿está de acuerdo con la construcción del estadio Arena en Villa Crespo y cree que va a ser un adelanto para el barrio? La opción 2 era, ¿cree que el estadio Arena en Villa Crespo va a ser perjudicial para el barrio? Y bueno, las vecinas que reportaron esto decían que cuando apretaban la opción 2 no reconocía la opción. Pero más allá de esto, digamos, fallaba internet. Puede ser un problema telefónico, pensemos bien. Sí, claro. Qué digamos, casualidad. A nosotros lo que nos llama la atención es por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires gasta dinero público, porque si es una encuesta, o sea, o gasta dinero de alguna forma, en hacer una pregunta que de últimas es algo relacionado con un privado, cuando el discurso del gobierno fue siempre, y nunca logramos un interlocutor serio en ese sentido en el Estado, siempre fue, no nos podemos meter porque es una cosa entre privados. Entonces, bueno, tan privado no era. Sí nos preocupa, digamos, hay cosas pasando ahora, por ejemplo, hay un colectivo cultural que ganó un financiamiento del Estado para un programa, unos proyectos barriales, que son como barrios creativos. Entonces este año lo ganó, curiosamente, antes de ayer, Villa Crespo, como barrio creativo. Creemos que es una forma de alguna manera, digo, utilizar a un colectivo cultural para lavarle la cara a toda esta mugre que se mueve en la calle Humboldt al 400. Claro. Bueno, Leila, por último, ¿cuáles son las actividades que desarrollan los vecinos allí en Villa Crespo, los autoconvocados, y cómo se pueden poner en contacto para apoyar esto, ¿no? Mira, el sábado este que viene se va a hacer una volanteada y junta de firmas, estamos juntando firmas, tenemos miles de firmas juntadas, así que vamos a estar algunos vecinos ahí en Serrano y Avenida Corrientes. En dos esquinas de allí, y nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es No al Mega Estadio Arena en Villa Crespo, o pueden escribirnos al mail, que es villacrespocontraelestadio@gmail.com, o entrar en la petición que hicimos en change.org, que tiene miles de firmas, que la petición es esa, No al Mega Estadio Arena en Villa Crespo, y bueno, vamos a desarrollar más acciones públicas, digamos, que van a tener lugar ahora en el mes de mayo, seguramente. Bueno, Leila, te agradecemos la comunicación, seguimos con este tema, yo no tengo por qué ocultarlo, soy del barrio y también estoy con esto difundiéndolo y, bueno, siendo parte, porque me parece que es algo que nos va a cambiar la vida y la fisonomía y la relación social de todos los que vivimos en este barrio. Te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto en cualquier momento que haya novedades, ¿eh? Muchísimas gracias por la generosidad, Luis. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Adiós.